Martes 26 de noviembre. ¿Dónde están los sacerdotes? Sin duda, como vimos ayer, fue el asombroso cumplimiento de la profecía lo que hizo volver a los judíos desde Babilonia. Pero como con todo lo relacionado con los seres humanos, había problemas, y uno de los grandes problemas era que a pesar de todas las maravillosas promesas de restauración después del exilio, muchos de los judíos no quisieron regresar a la tierra de sus antepasados, es decir, prefirieron quedarse en Babilonia. ¿Por qué? Esdras, capítulo 8, versículos 1 al 15. Y estos son los jefes de los padres y la genealogía de los que subieron conmigo de Babilonia cuando reinaba el rey Artajerjes, de los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atos, de los hijos de Secanías, de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150, de los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones, de los hijos de Secanías, de los hijos de Yehaziel, y con los 300 varones, de los hijos de Adí, Nebed, hijo de Jonatán, y con los 50 varones, y los hijos de Elam, Yesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones, con los hijos de Sefatías, Sebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones, de los hijos de Joab, Abdías, hijo de Eliel, y con los 218 varones, de los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones, de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones, de los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Catán, y con él 110 varones, y con los hijos de Adonigam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelé y Ehiel, Semaías, y con ellos 60 varones, y de los hijos de Bigvai, Utai, Sabud, y con ellos 70 varones. Y los reuní junto al río que viene a Java, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Concéntrate específicamente en el versículo 15. ¿Cuál era la gran preocupación y por qué era una preocupación para alguien que quería restablecer la nación de Israel en su antigua tierra? El hecho de que no todos los judíos de Babilonia, incluidos algunos levitas, querían regresar. Podrían haber influido varios factores. Muchos de ellos habían nacido, se habían criado en el nuevo país, y eso era todo lo que conocían. Muchos quizás no querían hacer el largo viaje de regreso, que por cierto era peligroso, a una tierra que nunca habían conocido. Sin embargo, sabemos que finalmente consiguieron suficientes levitas para llevar y servir en el templo, según la lección del día jueves, a pesar de los desafíos. En este momento, los judíos que permanecieron en países de su exilio y que habían estado allí durante casi siglo y medio, las excavaciones realizadas en Nippur han proporcionado numerosos documentos que demuestran que muchos judíos ricos vivían en esa zona de Mesopotamia durante el reinado de Artajerjes I. Por eso quizás a Esdras y sus colaboradores les haya resultado difícil convencer a muchos más para que fueran con ellos a Palestina. Los repatriados solo podrían esperar una vida ardua en la antigua patria, con menos comodidades que las de Babilonia. En vista de estas consideraciones, sorprende que Esdras hubiera logrado convencer a unas 2.000 familias para que echaran su suerte con las de sus hermanos en la antigua patria. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, según Hechos 14:22. ¿Qué nos dice esto acerca de la realidad de las pruebas y las dificultades para aquellos que quieren servir fielmente al Señor? Reavivados por su palabra, hoy es las 7, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 11.